Granitos, perteneciente al circuito 2005-01-007. Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude así. Invita a todos los niños y niñas al nuevo inicio del año escolar 2019-2020. Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude así. A partir de este lunes 16 de septiembre, donde iniciamos celebrando el 20º aniversario de las escuelas bolivarianas, alcanzando logros como programa de alimentación, colección bicentenario, plan Canaima, revista tricolor, conucos, morral y uniformes escolares. Recuerda, todos este lunes iniciamos el nuevo año escolar 2019-2020. Espacio de la EBN Llanitos del circuito 2005-01-007. Si eres feliz y tú lo sabes.